Fingiré. De Juan Di Novia. Fingiré que estoy bien, que está todo bien, que se lo crean. Así dejan de asfixiarme un poco. Fingiré que me divierto, que paso una linda cena, que la comida de la vieja al microondas es excelente. Voy a estar bárbaro por fuera, por dentro será atroz, pero igual fingiré. Miraré la televisión mientras mastico el tumor canceroso del pollo. Bailarán uno tras otro, actrices, modelos, prostitutas y hasta un ciego. La imagen del conductor vociferando idioteces hace vibrar al pueblo. Me dan náuseas. Me pregunto cómo sigo aquí. Mi padre ríe. Ese hombre que despierta antes del amanecer con cara de perro malo, obsesivo del trabajo, que se queja siempre de lo mismo, una y otra vez, ríe junto al showman tatuado. Ambos lloran de la risa. Fingiré y viviré una mentira, como tantas mentiras que vivimos, casi como nuestra vida, casi como cualquier vida. Hay tantos como nosotros que no puedes contarlos. ¿Qué es lo real? ¿Cuál es la verdad? ¿Qué es esta realidad? El señor de la tele me vuelve a la cena. Igual nadie dijo nada importante, pero fingiré que estoy interesado y que he escuchado todo. Contaré los minutos en módulos de media hora. 30 antes de sentarme a la mesa, 30 de cena, 30 más y estoy fuera. No es mucho, vuelvo a casa, acaricio al perro y no fingiré más. Entonces me asfixiaré. De la nada, la respiración se entrecortará, el pecho se cerrará y me asustaré. No sabré qué hacer. Silbido, respiración de pulmón, silbido. Me preguntaré si esa fue mi última cena y me asfixiaré un poco más. La sola idea me dará náuseas. Entonces miraré al perro y pensaré. En la próxima cena llevaré al perro para que moleste, para que los moleste tanto que así podré divertirme, sin fingir y sin asfixia.